Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Establecido por la UNESCO en 1892, el mundo celebra hoy el Día Internacional de la Danza, manifestación artística y universal, capaz de atravesar cualquier barrera política, cultural o étnica. Felicidades en su día. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Kedwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por una Venezuela potencia, más de 8.800 millones de dólares serán destinados a obra de conversión profunda en la faja petrolífera del Orinoco. Ejecutivo emitirá decreto emergencia contra decisiones inconstitucionales de la Asamblea Nacional. En 9 estados del país, Gran Misión Vivienda Venezuela entregó este jueves 1.931 nuevos hogares de la patria. Cultura. Espacio de formación. El próximo 5 de mayo inician conferencias de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Arte en movimiento con bailes tradicionalistas culmina este viernes Festival Viva la Danza en Casa del Artista. Ventana cultural. Al Distrito Capital y Aragua llegará Festival de Música Urbana, un puente hacia Caracas. Celebración Venezuela Big Band Jazz se presenta en el Festival Internacional de Jazz de Naguanagua por su 16º aniversario. Regionales. Literatura. Al Estado Miranda llega este domingo el 10º Festival Internacional de Poesía Acción Universal por la Paz. Cultura al Día. Este jueves, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó sobre la inversión de 8.800 millones de dólares en un proyecto de conversión profunda en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez para contribuir a que Venezuela se convierta en una potencia energética y petrolera. 500 millones de dólares hoy vamos a firmar para completar 5.500 millones de dólares en esta obra de reconversión profunda que nos va a llevar a tener una capacidad extraordinaria de refinación de hasta 180 mil barriles diarios transformados de crudo extrapesado a liviano y extraliviano, con todas las condiciones del mercado para satisfacerlo. Venezuela tiene que ser una potencia petrolera y energética en el marco de la agenda económica y del plan de la patria. Asimismo, Maduro destacó que fueron suscritos 19 acuerdos con la industria privada de la pequeña y mediana empresa para impulsar los motores hidrocarburos e industrial en la faja. La empresa mixta incluye 19 empresas privadas de capital nacional. Quiere decir que en este momento la agenda económica bolivariana consolida totalmente la incorporación de las empresas privadas venezolanas al desarrollo de la agenda económica bolivariana. Y une dos motores, motor hidrocarburos y el motor del desarrollo industrial. Al respecto, manifestó que este proyecto, que prevé ser inaugurado en el 2018, contará con toda la tecnología y el conocimiento científico de expertos venezolanos, con ayuda de empresarios extranjeros de China, Japón y Corea. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente obrero Nicolás Maduro anunció la revisión de los artículos constitucionales que le facultan para enfrentar el intento de la mayoría contrarrevolucionaria para atentar contra la economía y el buen desarrollo del gobierno nacional. Así lo aseveró tras el veto que impuso el Parlamento contra el ministro de Alimentación y tras declarar abiertamente que no acatará las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Un ataque, así lo califico, contra la misión alimentación, contra los CLAP y contra el inmenso, gigantesco, heroico esfuerzo que hacemos con la caída de los precios petroleros para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y me manda una carta, ¿no?, donde me dice que aprobaron un voto de censura y que yo debo remover al ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres. Yo le digo a usted, esa decisión es írrita y nula. Y como írrita y nula, no existe. Así de sencillo. Le digo al señor Ramos Alup, al ministro no lo remueve nadie. Acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El jefe de Estado alertó al pueblo venezolano a enfrentar el ataque perpetrado por la derecha en la Asamblea Nacional contra la misión alimentación y contra el esfuerzo para satisfacer las necesidades de las familias ante la caída dramática de los precios mundiales del petróleo. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, este jueves el Gobierno Nacional entregó un total de 1.937 nuevos hogares en 8 estados del país y el Distrito Capital. Así lo dio a conocer desde el estado Táchira Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. El aniversario, el quinto aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, indetenible, gran logro de la Revolución Bolivariana. Con esta entrega, 1.937 viviendas el día de hoy, damos por iniciada, inaugurada esta jornada hermosa del Jueves de Vivienda, Jueves de la Gran Misión Vivienda Venezuela para toda Venezuela, indetenible. Asimismo, Quevedo denunció que la Cámara Inmobiliaria del sector privado no ha querido construir porque se dedican a conspirar en el golpe. Además, destacó que a nivel nacional se están entregando más de 2.000 títulos de propiedad en tierras. Cultura. A cargo del profesor e historiador Samuel Moncada, iniciará el próximo 5 de mayo a las 10 de la mañana en el edificio Archivo General de la Nación el ciclo de conferencias de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, instalada en horas de la mañana de este jueves. Para Federico Brito Ferrer, hijo del maestro venezolano, espacios de formación como estos son esenciales en la actualidad. De verdad agradezco mucho esta iniciativa. Formó más de 200 especialistas, 100 y tantos magíster y 50 y tantos doctores. Qué mejor momento, qué mejor manera de recordarlo pues que con este acto. Pues. Yo creo que en este periodo es fundamental profundizar en el análisis de la historia, ¿no? Para ver hacia dónde vamos, para ver en qué hemos fallado. Así como lo decía mi padre, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Durante el acto de inauguración, el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, hizo un llamado al pueblo venezolano a participar de esta cátedra completamente gratuita. El comandante Chávez nos lo dijo, hacer memoria es hacer conciencia, liberar la memoria es liberar la conciencia. Por eso la historia siempre está presente. Para las batallas que estamos dando en la actualidad, la historia tiene mucho que aportar. Ahí están las claves para entender el presente. Hay tres líneas, la del tema de la propiedad de la tierra, el tema del Estado, la evolución del Estado y la configuración de las formas de funcionamiento del Estado venezolano, estudio de los principales grupos económicos monopólicos en Venezuela. La Cátedra Federico Brito Figueroa contempla en Caracas un total de 12 conferencias y también llegará a los estados Aragua, Lara, Falcón, entre otros. 12:12. Y este 29 de abril, Día Internacional de la Danza, culmina por todo lo alto con bailes tradicionalistas, entre otros ritmos. El Festival Viva la Danza, efectuado durante todo este mes en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista, en aras de mostrar el trabajo y dedicación de las agrupaciones del arte en movimiento en las regiones del país. La cita es hoy a las 4 de la tarde y tendrá como invitados a niñas, niños y jóvenes de más de 3 agrupaciones dancísticas, quienes para esta oportunidad rendirán homenaje a la maestra Yolanda Moreno, Premio Nacional de Cultura 1995. Las entradas para disfrutar de este festival tienen un costo de 150 bolívares. Nosotros hacemos extensiva la invitación al pueblo venezolano a celebrar el Día Internacional de la Danza. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con la agrupación cubana Caramba, David Torrens, que va libre, y Pedrito Calvo, es cantante de los Van Van, junto a Vituaya, Calle Seno Way y los Speedy Angels, del 5 al 7 de mayo se estará realizando en Caracas y Aragua el primer Festival de Música Urbana, Un Puente hacia Caracas, evento organizado por la Fundación Internacional del Disco. Jorge Ruiz Robaina, integrante de la agrupación cubana Caramba y fundador de Un Puente hacia La Habana, explicó que la génesis de dichas presentaciones es dado a la intención de crear una ventana cultural. Hemos preparado un show muy cosmopolita, muy diverso, pero con una coherencia, con una idea central. Y el público se va a encontrar un equilibrado espectáculo, un show donde, por supuesto, se lo van a pasar bien. Esa es la idea. La gente va a disfrutar, la gente va a degustar un ocio que hemos preparado para ellos y en unas locaciones tan maravillosas como el Teatro Bolívar. Y el Teatro La Ópera de Maracay me parece fastuoso, me parece uno de los teatros más bellos en los que he estado. Se ha diseñado por parte de la productora a un precio extremadamente popular, ¿no? Ya no es una entrada libre, pero bueno, es un precio módico. Ya las entradas están a la venta. Estamos hablando de que no pasa de los 500 bolos, como le llaman por ahí. Las entradas para la presentación en Caracas ya se encuentran disponibles en las taquillas del Teatro Bolívar. 12 con 15 minutos. Regionales. En el marco del 16º aniversario del Festival Internacional Jazz Naguanagua, se presentará un cartel de artista del más alto nivel dentro de la movida jazzística, donde la Venezuela Big Band Jazz tendrá una presentación estelar. Así lo dio a conocer Pablo Gil, director de la que es una de las principales agrupaciones de jazz en el país. Quiero invitarlos al Festival de Jazz de Naguanagua, que se llevará a cabo este 30 de abril en el Samán de Naguanagua. Allí estará presentando el Venezuela Big Band Jazz con jóvenes músicos de alto nivel, entre los cuales tendremos también como invitados especiales a Freddy Adrián González y a Juan Diego Villalobos. Nuestra presentación será a las 3 de la tarde en el Samán de Naguanagua el sábado 30 de abril. La orquesta ofrecerá un repertorio con obras de autores internacionales y de los venezolanos Silvano Monasterio y Edwin Simón. Con arreglos originales, la cita es este sábado a las 3 de la tarde en la zona El Samán de Naguanagua, estado Carabobo, con entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Espacios para el disfrute de la lectura que fortalezcan el hecho creador y la cultura contempla el 10º Festival Internacional de Poesía en el Mundo Acción Universal por la Paz, la cual estará del 1 al 31 de mayo en las instalaciones del Parque Social y Cultural Villa Teola, en Los Teques, estado Miranda. Para la actividad inaugural prevista a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura, Alí Landaeta El Paso, se realizará una declamación poética a cargo del cantor Rolando López. Además, habrá talleres de creación literaria y recitales musicales a cargo de cultores y artistas, como Antología Tuyera, Silvio Mencías, Agrupación Uyapuy, Trova al Aire, Banda de Concierto Simón Bolívar y Danza San Pedro. 12 con 17 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Soy Nicky García, el director del Circo Nacional de Venezuela, y quiero invitarlos a todos a que participen en nuestro programa de formación circense, el cual se estará iniciando el próximo 3 de mayo en las instalaciones del Nuevo Nuevo Circo. Una formación de acrobacia, circo, equilibrios, donde todos pueden participar y es totalmente gratuito. Y ahora le damos la bienvenida a nuestros invitados, Gaspar Trejo, coordinador docente, y Marcos Moreno, integrante del elenco. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo, programa de formación circense que ofrece la Fundación para jóvenes entre 16 a 26 años. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y este es su programa Cultura al Día. Vamos a hablar de todas esas cosas maravillosas que nos ofrece el circo, pero a nivel pedagógico. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a esa hermosa gestión que se está generando ahorita ahí en lo que es la Fundación, en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Cultural Nuevo Nuevo Circo. Ayer tuvimos nuestra primera reunión con más de 36 estudiantes que se acercaron a querer vivir la experiencia de lo que es el programa de formación circense que estamos desarrollando ahí en el Nuevo Circo. Bueno, son palabras de Marcos Moreno. Vamos a darle también la palabra a Gaspar Trejo. ¿Cuáles son las expectativas de esta formación pedagógica en el área del circo? Bueno, las expectativas son muchas, pero primero tienen que tenerlas bien claro las personas que deseen incorporarse a este programa, pues. Porque ayer, inclusive como lo comentó mi compañero, en la reunión se pudo escuchar las diferentes voces de los chicos que están ingresando por primera vez, y me era curioso de que muchos no conocían lo que era lo que es el circo, y ni siquiera no conocían el trabajo de lo que está llevando en este momento la Fundación. Entonces es interesante saber que estamos planteándole una propuesta de formación a nivel de arte circense y tratando nosotros también de incorporar lo que es el circo como modelo de formación, inclusive académico también. Son muchas las expectativas que se están generando ahí, en principio, como te lo dije, para lo que es el estudiante que llega, porque más allá uno se acerca para probar qué condición tiene o qué es lo que quiere hacer. Entonces nosotros, como docentes, los especialistas que estamos a cargo de este programa, estamos en la obligación, si somos docentes, estamos en la obligación de guiarlos, de orientarlos hacia ese camino que ellos quieren conseguir. Otra cosa que puedo decir acá, que es interesante haber escuchado a los chicos, comentaban que la Fundación ha llevado diferentes producciones artísticas, y como se realizó recientemente el último espectáculo de la Fundación, que fue Carmen, en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño, fue muy interesante conocer las opiniones de las personas que hablan de vivir, que ellos quieren entrar a hacer circo sin tener ningún tipo de experiencia en arte circense, pero desean conocer cuál es el proceso que se obtiene, pues, para poder llegar a lo que pudimos alcanzar nosotros como grupo, como colectivo, y a través de la Fundación, de poder llegar a la sala más importante del país, que es la Ríos Reina. Bien, hablemos un poco sobre ese pensum que van a aplicar para este programa educativo. Ok, el pensum en principio consta de lo que son los géneros circenses, para resumirlo brevemente: la acrobacia como género principal, la acrobacia en todas sus modalidades, está la modalidad de los malabares, los equilibrios, entra también lo que es la interpretación, la interpretación a nivel de técnicas actorales, técnicas teatrales. Entonces resumimos solamente en tres modalidades, por decirlo de esta manera: acrobacia, que incluye lo que es la preparación física en principio de las personas que van a ingresar a practicar o a desarrollar. Si vamos a lo que es la preparación física, entendemos de que la persona, el individuo va a trabajar con su cuerpo y debe optimizar en todo lo posible sus cualidades físicas, que hablamos de la fuerza, de la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, toda esa agilidad que necesita el cuerpo para poder desarrollar lo que es la técnica a nivel de acrobacia, a nivel de malabares, a nivel de equilibrio, y por supuesto, una vez que se obtienen todas esas habilidades o que el sujeto en aprendizaje está obteniendo esas herramientas o está desarrollando esas habilidades, pasa ahora a interpretar, que son las técnicas actorales que también van a recibir en la clase. Resumiendo, acrobacia, malabares, los equilibrios y lo que llaman el training actoral, las técnicas actorales, entre lo que es teatro o actuación. Qué bueno. Las clases van a ser impartidas en la carpa Nuevo Circo. Marcos. Mira, ahorita nosotros en el nuevo circo estamos como que abriendo un nuevo espacio porque logramos construir un galpón diseñado para el circo, pensado y diseñado para el circo, hecho por artistas de circo, ¿verdad? Y bueno, ese es nuestro espacio, es la sede de nuestra escuela y ahí donde esta nueva camada, ¿verdad?, que tiene la fundación de alumnos, van a empezar a experimentar dentro de un espacio diseñado, ¿verdad?, para el circo y creado por artistas de circo para la formación de futuros artistas de circo. Bien, ¿y quiénes conforman la plantilla de profesores o facilitadores para este programa? ¿Quiénes son? Ok, ahí se encuentra... En esta primera fase. En esta primera fase, porque, como te digo, este proceso es una inducción que tiene una duración aproximadamente 10 semanas. Ahí se va a medir lo que son las habilidades de los chicos y ver si la persona desea o no incorporarse de lleno a este programa. Porque una vez que pase esa inducción, debería el sujeto pasar ya a un programa de formación que dura aproximadamente 3 años, que es donde ellos van a obtener futuro su número de circo y participar también en lo que son, o sea, como individuo y también como grupo, que es lo que nosotros estamos optando, el desarrollo más que todo grupal. Toda persona tiene que desarrollar sus habilidades individualmente, pero apoyarse en su círculo más inmediato, en su grupo más inmediato. Ok, la plantilla, en este caso, lo que es la parte de los malabares, lo va a llevar el maestro Fernando Jiménez, mejor conocido como Festi. El training actoral lo va a llevar nuestra directora artística y productora, Jericó Montilla. Excelente amiga. Sí, y junto con nuestro director principal de la fundación, que es Nicky. Entre ellos dos van a llevar lo que es la parte del training actoral, con las técnicas que maneja la maestra Jericó. Nicky también va a abordar lo que es la acrobacia a nivel de técnicas de cargada, acrobacia aérea, específicamente lo que es introducción al trapecio. Y mi persona va a manejar la parte física, motora de los sujetos. Yo voy a encargarme en este caso de darles las cualidades físicas a los muchachos, la técnica en un nivel muy básico, porque el cuerpo en este caso debe trabajarse permanentemente y estamos claros que en 10 semanas o sea, alcanzar un objetivo de alto nivel es complejo, es difícil. Correcto. Tenemos que enseñar que nuestra formación en la escuela, de hecho, no puede limitarse solamente a la técnica, a lo que puede aprender, a pararse de mano, realizar un buen salto, para tener una buena técnica de interpretación, sino que nosotros también estamos enfocados en un proceso de educación. No nos limitamos solamente a la técnica, sino que educamos también. Por eso es que debemos, como lo dije al principio, nosotros estamos en la obligación, los que somos docentes, maestros, especialistas, instructores, como lo queramos llamar, inclusive padres, debemos ser orientadores, en este caso, de nuestros muchachos que se están acercando buscando apertura, pues. Así es, buena información la que nos está aportando nuestros amigos Gaspar Trejo, coordinador y docente. Marcos Moreno, también integrante de la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Hablemos de cuándo se inician las clases, el proceso de inscripción. Bueno, hablamos de un periodo de 10 semanas, ¿cuándo arranca todo esto? Si ya puede ir la persona inscribiéndose, ¿de cuántos cupos están disponibles? Ok, ayer se realizó la reunión, ya la gente fue realizando sus inscripciones vía online, se hizo la primera reunión, pero eso no significa las personas que asistieron o que no asistieron, no pudieron ir a la reunión, no significa que no puedan incorporarse posteriormente. Las clases van a comenzar ya el 3 de mayo y los días específicos son martes, miércoles y jueves, entre la 1 y la 4 de la tarde, durante 10 semanas. Como le dije hace rato, el proceso es un diagnóstico que se le va a hacer, un seguimiento durante esas 10 semanas para determinar cualidades, actitudes físicas y disposición también por parte de las personas. Por acá tengo mis notas que están por ofrecer o ofrecen becas trabajo para los interesados. Okay. ¿Qué nos puede hablar de esto, Marcos? Mira, como gran parte de lo que es el proyecto de la fundación es proyectar el circo a nivel nacional, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo soy de Barquisimeto y fíjate, pues estoy aquí viviendo la experiencia de lo que es el arte circense aquí en la capital. Bueno, se intenta o estamos intentando, ¿verdad?, que el programa de formación abarque a otros estados. ¿Por qué? Porque como estamos en la capital, todos sabemos que aquí se llegan las cosas, todo es más, se consigue primero aquí en la capital. Y nosotros estamos intentando librar eso. Entonces, en reuniones previas, ¿verdad?, con otros colectivos, ¿verdad?, de otros estados del país, se habló que ellos postularan, ¿verdad?, a artistas, ¿verdad?, que estuvieran interesados en venir a recibir la formación. Y bueno, nosotros acá, ¿verdad?, les facilitamos lo que es el espacio de hospedaje, ¿verdad?, también lo que es la formación, y que en que vivan la experiencia, ¿verdad?, de lo que es el programa de formación, tanto como en las clases, ¿verdad?, y como lo que se vive en el circo diariamente, ¿verdad? Porque a veces hablamos de circo y la gente cree que nosotros lo más hacemos maromas y sí, la pelotica y el payasito y la carpita, pero no, el circo va más allá, trasciende, ¿me entiendes? Porque somos una familia que se va formando tanto en colectivo como en individuo, ¿me entiendes? Porque la sumatoria de muchos uno, ¿verdad?, da mucho, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos caracteriza, y por eso es que hacemos ese llamado. ¿Por qué? Porque entonces esos integrantes, esos sujetos, como lo llama el profesor Gaspar, cuando vayan a su estado, multipliquen todo lo que es el proceso de lo que se vivió en esta experiencia de circo para su estado. Experiencias maravillosas, porque el circo es un mundo mágico, es encantador. ¿A quién no le gusta ver una función de circo? Como lo decía el comandante, ¿a quién no le gusta el circo? ¿A quién no le gusta el circo? Y bueno, ver esa preparación que llevan los jóvenes, mujeres y hombres, ¿no? Incluidos sí, acá, en este sí, llamado. Redes sociales, ¿cómo hacemos? Mira, nos puedes ubicar, ¿verdad?, por Facebook, Fundación Circo Nacional de Venezuela, en Twitter, F Circo Nacional de Venezuela, y en Instagram igual, F Circo Nacional de Venezuela. Por ahí nos pueden buscar también en la página del Facebook. Están todo lo que tiene que ver con el programa de formación, porque es lo que está ahorita así. Ahí igual vas a conseguir toda la información de nuestros eventos. Por cierto, el día 14 de mayo, ¿verdad?, uh-huh, vamos a estar celebrando una actividad, que aprovecho de extender la invitación a todo el público venezolano, que estamos rescatando la calle 8 de la avenida Sur 8 del Nuevo Circo, ¿verdad?, que es la calle trasera de la Nuevo Lecuna. Circo, de la avenida Lecuna. Vamos a inaugurar un mural, se va a presentar un espectáculo de la fundación, que es el proyecto de formación pasado, ¿verdad?, con su espectáculo Sueño, ¿verdad?, que es un espectáculo bastante colorido, bastante hermoso, y que el año pasado tuvo un gran éxito en lo que fue la temporada de diciembre. Bueno, lo vamos a repetir. También va a haber músicas, bandas musicales, también van a haber hay un bazar, ¿verdad?, que se va a organizar en la parte del frente del Nuevo Circo, donde va a haber yoga, bailoterapia, va a haber en la esquina de la Lecuna, vamos a tener un mercado, ¿verdad?, popular, donde vamos a intentar como que librar este tema de la guerra económica y la guerra alimenticia. Buenísimo. Y entonces, bueno, estamos todos ahí como artistas de circo, intentando mostrarnos de una manera distinta ante las posturas de lo que se está viviendo en el país, de lo que nos quieren hacer creer que se está viviendo en el país también, porque también dicen que hay guerra y guerra y guerra, pero también se puede generar. Entonces, bueno, muestra de eso, estamos intentando generar este espacio, que es el 14 de mayo, ¿verdad?, donde van a poder disfrutar. ¿La hora? De circo empieza a partir de las 10 de la mañana. porque como es una actividad grande, donde va a haber bazar. ¿El día? El día 14 de mayo. Pero la, el domingo. Día. Ah, domingo. Domingo 14 de mayo. Buenísimo, hay oportunidad para ir con la familia. Sábado 14 de mayo. Sábado 14 de mayo. Sábado 14 de mayo. Gaspar, ¿qué otra cosa para complementar? Y un mensaje a toda esa gente que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, que le gusta el circo y quieren que sus jóvenes, sus hijos o hijas, pertenezcan a ese movimiento. Bueno, en principio las personas, los que estamos llevando el circo, intentar hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance, de buena fe, de buena voluntad, con mucho amor, para poder llegarles a todas las personas que quieran meterse en lo que es el área de circo y a su vez que ellos sean multiplicadores. Hay que recordar también que tenemos un programa de formación circense para los niños, que es el semillero, que también lo lleva la fundación. ¿Sí? ¿A qué edad se puede inscribir el niño? Los niños están, los que participan seis. En el semillero, desde los 6 hasta los 12 14 años. Años. 14 y este años. Programa es de 16 a 26. Ah. Exacto. ¿Y el sí. que tiene un poco más de esa edad? Puede ingresar igualmente. No. Tanto el tema de la edad es como el máximo de las cualidades físicas que tiene el individuo. Muy bien. Pero hay personas de personas, ¿me entiendes? Personas que tienen, bueno, no nos vayamos tan lejos, mi profesor tiene 36 años y todavía ejecuta y trabaja con nosotros en el espectáculo Carmen. Entonces, no hay limitantes de edad, pero como estamos buscando, ¿verdad? Como que la perfección de lo que es la forma de educar en el ámbito circense, esas son como las edades que los se comprenden. Los parámetros y las reglas a cumplir, pues, para un buen desarrollo, sí, para un buen desarrollo de ese programa. Bueno, sí. Muchísimas gracias por la visita hoy y traer esa buenísima información de cómo participar en esta formación pedagógica del arte del circo. Ellos son Gaspar Trejo, coordinador docente, y Marcos Moreno, también integrante de la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Son las 12:34 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 29 de abril 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kedwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz fin de semana. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 12:34 minutos. Fue una noche de verano cuando la ciudad murió. Me contaron que fue en vano lo que la paz resistió. Al Capone se llamó el que a la ley se enfrentó y esa noche decidió terminar con el control y de Abama llorar. Cayendo, y los muertos son de acero, y lloraban las mujeres, y los hombres maldecían, pero todo era el lamento del chicado que moría, y de a mamá llorar, a oír rezar cuando papá salió. Fue la noche que el mundo tembló, la noche que la ciudad murió, y dijo, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Al lado, ya se está calentando. El país está armado.

Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo y no olvidar la mente vivir aún. La vida y amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar la alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo, inolvidablemente mi mirada. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 52 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mis versos fueran sinfonías, no hay pretensiones en mi obra. Soy lo que escuchan los skaters mientras hacen maniobras. No soy cuadrado, soy multilátero. Soy lo que escuchan los boxeadores antes de subir el cuadrilátero. Nosotros somos la fusión, somos una combinación diferente que provoca discusión. Para darles una definición general, la calle 13 es transexual, es la mezcla de más de un género musical, donde nuestro formato literario pretende hacer cuentos cortos en forma de rap que todo el mundo entiende. Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos. Yo reflejo lo que no reflejan los los espejos, a los críticos los veo con optimismo. Le dedican más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos. Tienen el cerebro lento, su movimiento intelectual es como un velero sin viento. Con solo un juego de palabras divididas como Frida Kahlo, hondo en sus vidas resentidas, porque mis rimas son peli de película y grosa de grandiosas, pero dividida en sílabas pueden ser peligrosas. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Gato que avanza, que perro que ladra. Gato que avanza, que perro que ladra. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Gato que avanza, que perro que ladra. Gato que avanza, que perro que ladra. Psicópatas me tienen en la corte marcial. Según las reglas de la Asociación de la Música Social, se supone que me deje la barba larga, que mi esposa sea fea, que venda artesanías y que viva en una aldea. Se supone que renuncie a mi pasaporte y que todas las cosas que compre vengan de Corea del Norte. Una vez grabé en Miami, pero se supone que no vuelva. La música de mi disco la tengo que grabar desde la selva. No puedo usar internet, por lo menos eso asumo. Se supone que me comunique por señales de humo. Si lucho por los pobres, económicamente los de abajo, no puedo cobrar por mi trabajo, no puedo tener plata en mis manos, y si cobro algo lo tengo que cambiar por pesos cubanos. Y cuando vaya a pagar mi casa por cuotas, no puedo porque en mi colonia solo aceptan dólares. ¡Idiota! ¿Cuál es el libreto? Si lucho por los que no tienen educación, tengo que ser analfabeto. Por eso soy multitrillonario, soy tan millonario que me acabo de comprar todo el cabrón abecedario. Está difícil encontrar la musa por ahí, porque ahora todas las letras trabajan para mí. Gracias a esto literariamente hay un naufragio. Soy el culpable de que a Bob Dylan no hayan acusado de plagio. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Gato que avanza, que perro que ladra. Gato que avanza, que perro que ladra. Perro que ladra. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Gato que avanza, perro que ladra. Contra la guerra de Vietnam mientras explota, y como Lennon protestar en Nueva York desde el Dakota. También quiero hacer como el Papa Francisco, mientras hablo de los pobres cobro el diezmo con mis discos. O como Bob Marley cuando abandonó su tierra y grabó su disco más famoso con sus colonos en Inglaterra. Quiero ser como ellos, estar bien económicamente y para los ojos de la gente seguir siendo consecuente. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Gato que avanza, que perro que ladra. Gato que avanza, que perro que ladra. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Gato que avanza. Alba Ciudad, 96.3 FM, dice presente en el 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Vladimir Acosta. Bien, ¿qué significa? Por supuesto que significa que se están tomando decisiones importantes en busca de la solidaridad y el apoyo que Venezuela requiere en un contexto como este, en la crisis difícil que se está confrontando,